Hola, mi nombre es María Agustina de la sección Espectáculo. Les vamos a hablar del primer festival Sonando Latinoamérica Virtual, donde escucharemos música de nuestros pueblos. Participan 76 grupos y solistas de 18 países, del 19 al 28 de junio. Si quiere conseguir más información, búsquelo a través de sonandolatinoamerica.com. Nos vemos la próxima semana.